para nosotros, pues a lo mejor, ¿qué pensamos, no? Pues algún día vamos a ir a la ciudad y pues tenemos que hablar eso, ¿no? Pero pues acá nosotros, pues con los amigos o con los parientes, pues nos hablaban de, o sea, en náhuatl.